AVS A mi Media Gema, Demo. ¿cómo te extraño estación de trabajo? Extraño a los materiales, herramientas y sobre todo a mi jefe que solo tiene materia gris. Tu infraestructura es tan esbelta que al verme al espejo envidia me da. Oh, AVS estación de Media trabajo, Demo. me duele separarme de ti cuando llega la hora de partir, pero me consuela saber que mañana, mañana nos volveremos a ver.